¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en estas charlas de cine y de música. Soy Joe Armenta y hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista con María Eugenia Flores, hija de Chava Flores, que también nos va a contestar los comentarios que nos enviaron. De verdad, muchísimas gracias por su participación. En la charla anterior, Maru nos comentó del nuevo disco, Chava Flores en Rock, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Además de que también en plataformas digitales podemos encontrar las canciones originales con la voz del propio Chava Flores, y hay otras versiones con otros intérpretes que también han cantado a Chava Flores. Maru nos contó de sus inicios, de sus trabajos y de sus composiciones, y quedaron pendientes otros temas que hoy vamos a platicar. Así que vamos con la segunda parte de la entrevista. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar, de repicosas, enchiladas y sotilia. ¿Cuántas canciones compuso tu papá, Maru? Fueron alrededor de 200 canciones, pero mi papá no tuvo la oportunidad de grabar muchos discos porque alguna vez, yo siento, las canciones de mi papá no son del tema mexicano, como la canción ranchera o el bolero, que lo consideran como canciones mexicanas. Y de repente yo alguna vez oí hablando con otros directores de radiodifusoras, cuando lo empecé a tratar de promover, y me decían, es que no entra en el perfil de nuestra empresa. Y digo, bueno, pues es canción mexicana, son como cri-cri también, pero desafortunadamente cuando había todavía, por lo menos aquí en la Ciudad de México, las radiodifusoras que difundían la canción mexicana no incluían a Chava Flores. Entonces, debido a eso, pues mi papá hizo su disquera, que es una editora. Pero tu papá tuvo algo en especial, porque aparte él fue historiador, Maru, él nos retrató nuestro México con todas sus costumbres, y lo hizo de una manera musical, cosa que no te puedo decir que alguien lo haya hecho tal y como lo hizo tu papá. Así es, por eso es un compositor único en ese género y reconocido, cosa que a mí me enorgullece mucho y me da mucha alegría saber que lo que mi papá decía, yo voy a ser más reconocido cuando me muera que ahorita, que le tome en cuenta esas capacidades que son solamente de seres irrepetibles, porque todos ellos tienen esa cualidad de que no hay quien los iguale. Podemos tratar, intentar de hacerlo, pero la verdad es un don con el que nacen, y mi papá nació con esa cualidad. Tenía esa capacidad de observación. Cuando pensó, yo quiero ser compositor, no puedo escribir una canción como la que para México, como la escribió Pepe Guizar o como escribió Agustín Lara. Él trató de ser diferente, creo que sí lo pensó en un momento, porque yo lo he visto en entrevistas que tengo grabadas y escritas. La verdad, todo lo que escribe mi papá es algo que él vivió en la tertulia. Si te fijas, en las canciones de mi papá, él siempre se involucra en primera persona. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia, vámonos al Parque Céfira. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. O sea, él está relatando su vida, involucrada en la vida de los mexicanos, porque lo que él comenta en algunas entrevistas que están grabadas y en video, yo agarro un poco de esta fiesta, otro de esta reunión, no sé qué, y hago una canción con humor, porque me gusta hacer reír a la gente. Y la verdad es que mi papá tiene un humor muy especial, es algo que es muy difícil que alguien te haga reír, como lo han hecho muchos personajes, pero mi papá es muy especial en eso, ¿no? Se hace reír con una verdad que es nuestra, con una costumbre, con costumbres que son nuestras y que nos vemos reflejados ahí. Por eso decimos, es que así somos en un velorio, en una fiesta, llegaron los gorrones, bueno, pues es algo clásico de, a lo mejor no de México, ¿no?, sino de todo el mundo. ¿Y qué me dices, Maru, de los 15 años de Espergencia? Los 15 años, eso surgió cuando mi hermana y yo teníamos más o menos esa edad, cuando a los 15 años estábamos en la escuela y nos tocaban las fiestas de 15 años donde él nos acompañaba. En aquella época los papás o la mamá te acompañaba a las fiestas. Por lo menos en mi casa era así, no podía ir sin el chaperón, y mi mamá era la que siempre iba, pero en muchos 15 años nos acompañó mi papá. Y la verdad, unos eran tan cómicos que de ahí sale la canción de los 15 años de Espergencia. Sí, entonces todo eso son vivencias. Mi papá no está inventando absolutamente, ni te cuento un chiste. Te cuenta una historia. Entonces, lo que mi papá no creo que lo haya planeado es escribir historia. Él escribió sobre ti, sobre mí, sobre cualquier persona que conocía, y él observaba. Y al final lo convertía en una canción. Y eso ahora pues es historia de músico. Es un relato, es un cronista, por eso le pusieron el sobrenombre de cronista musical. Yo lo llamaba historiador musical, pero sí es un cronista. Aunque yo sé loco, sí. Tú pale maestro Nabor. Y es que tu papá también hizo canciones de, ahora sí, como tú lo mencionas, desde la vida hasta la muerte, pasando por todas las etapas del ser humano, ¿no? Precisamente ahorita vamos a otra canción, que es El Bautizo de Cheto, desde el nacimiento, y regresamos y comentamos un poco más de la canción, Maru. Claro que sí, yo. Estás escuchando de cine y de música. Vino a este mundo Cheto de Camila Lagantú. La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl. Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi. Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació. Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó. Tápate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera, y si le tiembles que hay temblor. Ay, nanita, se está cuarteando, con razón me está mojando. ¿Será el niño o seré yo? Ay, qué reprieto es cuincle. Opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Tiene cara de chingle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. ¡Ay, qué rechulos niños! De llenetas criticonas que no matan a fiscal. Es igualito a Lino. Ay, o que diga, don Quirino, ¿se parece a usted? Ni hablar. ¡38-8! Dios mío, qué horror. Y don Chóforo, que no llega. ¿Llama al médico? No, Chofi, no te alarmes. No ha de ser nada, tal vez un poco de gripa. Trata de dormir, Lisita. ¿Llamo a tu papá? No llames a nadie, por favor, no te preocupes. ¿Quieres que te prepare una bolsa de hielo o de agua caliente? ¿Y estos moros que no se callan? Mi bautizar al cheto de Camila la Gandul. Arrugado, trompudo y prieto, y con su ropón azul. ¡Ay, tu impropio! Hizo bolos pa' anuncio con tamaño medallón. Y bueno, pues aquí estuvo el bautizo de Cheto con Tintán, que también es música de película, de Vivir del Cuento. De esta fue del año, la película de 1958, de Rafael Valedón. Te digo, tu papá pasó por todas las etapas del ser humano, Maru. Escribió, más bien escribió sobre todo lo que veía que hacíamos los mexicanos. Digo, que hacíamos porque yo soy mexicana, no porque me haya dicho hacer. Pero él siempre lo dijo, yo veo lo que ustedes hacen y lo transformo en canción. Y bueno, eso le, todos esos éxitos, como esta canción que acabamos de oír, la escena donde canta Tintán es verdaderamente chistosa, porque yo la he visto varias veces. Aparece con un bebé cantando en la película El Bautizo de Cheto. Y bueno, uh-huh. Tintán era y sigue siendo uno de los ídolos mexicanos. Es uno de nuestros grandes cómicos mexicanos. Y así como él, pues grabaron mucha gente. Fíjate, en cine, hablando de grabaciones en cine, hay unos que se hicieron especialmente para películas. Pero Ingrata Pérgida, por ejemplo, la canta en una película Andrés Soler. ¿Y cómo te imaginas a Andrés Soler? Que, bueno, los Soler, como los admiro yo a todos los hermanos, pero sobre todo a Andrés y Fernando Soler, que podían hacer un personaje totalmente serio o algún personaje cómico. Y cuando canta Ingrata Pérgida, bueno, yo estaba fascinada. Y así como esas canciones, hubo muchas películas que se hicieron con puras canciones de mi papá. Una película se llamó Las Interesadas y otra película que me acuerdo porque mi papá nos llevó a verla cuando se estrenó en el cine, Los Gorrones. También era una película muy de esa época, muy del cine mexicano de esa época, pero muy divertida y con puras canciones de mi papá. Entonces, bueno, pues todo eso hizo que Echaba Flores tuviera una época muy, yo digo, su primera época, muy exitosa. Salga lo que salga, yo ahora tengo lucro. Oye, Maru, pero aparte también tanto le gustaba el cine que él fue actor de cine y él tuvo la fortuna de comenzar todavía en la época de oro del cine mexicano. Fíjate que mi papá sí incursionó en el cine. Era muy común que los compositores o la gente que tenía éxito en el radio, ahí tenemos a José Alfredo, Javier Solís, cuántas películas hizo, Miguel Aceves Mejía, sí hizo varias películas, pero no fue lo mejor que hizo en su carrera artística. Le encantaba el cine, le encantaba. Tiene filmaciones que hizo en su casa con mi tío, su hermano, y con amigos, porque él hacía sus propias filmaciones. Y bueno, pues ahí están como documentos para cuando lo estudie alguien. Pero verdaderamente compraba cámaras. La fotografía era otra de sus pasiones. Yo no sabía cuál poner en primer lugar entre la comida, la música. Pero sí, alguna vez hizo una película escrita por él y actuada por él, y la hizo con Silvia Derbez, Ramón Gay y el Chicote, La Esquina de mi Barrio. La Esquina de mi Barrio es una película que también estuvo mucho tiempo, que obviamente las canciones que se cantan ahí son de mi papá, y ahí hay una canción A mucha gente le gusta mucho que mi papá nos hizo a sus hijas como regalo de Reyes alguna vez, que la patria estaba muy pobre y nos hizo esa canción, el cuento de hadas, y es una canción que tiene una historia que muchos podemos identificarnos y la sabemos traducir a los momentos económicos. Su marido chambeaba de rey, poin, poin, poin. En un cuarto muy triste lloraba, poin. Pues la luz le cortaron antier, poin, poin. Como el rey era pobre, ganaba 30 míseros pesos al mes. Por supuesto que no le alcanzaba para darse una vida de rey. Y la reina lloraba y lloraba. Oye, Maru, ¿y tu papá hacía shows nocturnos? Y bueno, la gente se la pasaba divertidísima porque don Chava Flores pues tenía mucha chispa y le gustaba interactuar con la gente. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Cuántos tipos de show hizo? ¿Escribía sus speech? ¿Cómo estuvo, Maru? Mira, ahora en enero que Pablo Granados hizo la presentación del homenaje de mi papá, hablando de Chava Flores, comentó que era, que fue el primer estandopero de la historia, porque lo que hacía mi papá era hablar de los acontecimientos del momento y lo relacionaba con la canción que iba a cantar. En algunos momentos decía a las peñas asistían o asisten, siguen asistiendo gente muy joven. Y entonces lo que mi papá les relataba ya era historia para esos muchachos. Y entonces tenía que platicarles cómo era la esquina de mi barrio, cómo, por qué la panadería, los nombres de los panes, por qué el pan de 2x5, o el sábado Distrito Federal. Y entonces hablaba de la canción como parte de la historia y también los digo de una forma que te botabas de la risa yo cada vez que lo veía. Bueno, y mira que lo oía decir las mismas cosas muchas veces y siempre me pareció genial porque te hacía reír, era verdaderamente divertido, era un humorista. Y entonces esa era parte de su show ya en bueno ya en sus últimos años. Mi papá les decía a los jóvenes, ya ven para qué nacen tan tarde, uno tiene que venirles a explicar todo. Exactamente, y precisamente hay alguien que también aquí estoy segurísima que sí nos está escuchando, que es el señor Reinaldo Chaparro Reyes, que él es de aquí de la Ciudad de México y que él es súper fan de tu papá y cuando supo de la entrevista, pues ya sabes, se emocionó y te mandó muchos saludos, Maru. Ay, pues don Reinaldo, qué gusto saber que pertenece al equipo y me da muchísimo gusto que cada vez que hay una entrevista o hay forma, oportunidad de hablar de mi papá, surgen personas como don Reinaldo que sumo a toda esa gente que le interesa la música y que sabe apreciarla, porque la verdad que bueno, es usted un señor de muy buen gusto, don Reinaldo. Un saludo y un abrazo a la distancia. Y otros comentarios también que nos han llegado, Maru, del programa anterior. Hay dos preguntas de Domingo Fernández. Dice que Chava Flores sí tiene más de 200 composiciones, pero ¿cuántas canciones son grabadas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia trabajar con el maestro Enrique Rivas en el libro de Chava Flores? Bueno, muchas gracias por la pregunta al señor Domínguez. Domingo Fernández. Domingo Fernández, un saludo empezando por ahí. Bueno, sí, efectivamente, el cancionero que hice con Enrique Rivas Paniagua fue un libro de investigación y consulta. No solamente es un cancionero, está toda la obra de mi papá, incluyendo canciones que se hicieron para películas, canciones inéditas en ese momento, y de las cuales, a través de estos años, 33 que lleva mi papá de fallecido, yo he grabado algunas con Tegua, las canciones románticas, otras las grabó Oscar Chávez, algunas también hizo un disco Miriam Núñez muy bonito, que de una disquera IM, Ignacio Morales, que falleció y luego cerró la disquera por los problemas que tuvieron muchas de ellas y que cerraron. Yo sigo tratando de poner a la disposición del público los pocos ejemplares que quedan de esos discos. Y bueno, ojalá pueda hacerlo directamente en Ageleste para poderlos publicar con la firma de mi papá, con la editora, para que la gente lo tenga a la mano. Y con respecto a Enrique Rivas Paniagua, Enrique ha sido un gran apoyo para la obra de mi papá, es un gran amigo y tuvimos mucha cercanía. Es un investigador muy exigente en su trabajo, es perfeccionista y él se nombra chavaflorólogo por la admiración que le tiene a mi papá. Yo creo que sabe mucho más que yo de datos, fechas y anécdotas que estuvo investigando aquí en la casa. Nos pasamos un buen tiempo, tardó en salir porque, bueno, en esa época yo me quedé viuda y tuvimos que suspender, y cuando lo retomamos, bueno, Enrique siguió investigando sobre quién había cantado, grabado cada canción. El libro tiene una discografía a su momento que se publicó, tiene anécdotas, tiene un glosario de términos que había que aumentar porque en aquella época había palabras que yo consideraba que toda la gente las entendía y ahora le tienes que explicar a los jóvenes que es un estanquillo, que es un beliz. Hace clic-clic del petardo de Manuela, es el sonido que hacía la cámara clic cuando sacabas la foto. No había teléfono celular, por supuesto. Bueno, muchas cosas, pero Enrique Rivas Paniagua ha sido un pilar indispensable en la obra de mi papá, sobre todo en la publicación de libros. Yo he publicado 3 libros: Relatos de mi Barrio, Cancionero y Motivaciones para la Locura, que es un poemario que, si alguna vez tenemos la oportunidad de leer uno, bueno, sería maravilloso. Un poemario que no sé si lo platicamos, pero bueno, es otro aspecto de la vida de mi papá, es el Chava Flores, que tiene momentos personales tristes y que lo hace para él, y que yo tuve que publicar para que los jóvenes que lo estudian pues tuvieran una visión más completa de Chava Flores. Y Enrique me ha revisado, ha sido el encargado de revisar todos esos libros, y desde luego siempre han salido con su ok, digamos. Y para mí, bueno, siempre será mi gurú en ese sentido, aparte de ser un gran amigo. Maru, otra pregunta. Bueno, sí, el maestro Enrique Rivas, bueno, aparte es gran conocedor del lenguaje, eso ni dudarlo ni negarlo. Y hay más preguntas, Maru. Mi querida Iris Mar dice, el programa me gustó mucho. ¿Quién no se va a acordar de la música del grandísimo compositor Chava Flores? De hecho, mi papá tenía cassette de él y el disco lo poníamos mucho mis hermanos y yo porque nos gustaba la del Gato Viudo. Nos la sabíamos re bien. ¿Y cómo no recordarlo si tiene muchos éxitos que cantamos todos? La Bartola, La Tertulia, La Interesada. Y una de las que más me gusta se llama Mi Chorro de Voz. Sí me acuerdo de él. Y si le llegaran a hacer presencial lo de conmemorando los 100 años de la lotería, a mí sí me gustaría asistir a la Lotería Nacional. Bueno, sería maravilloso. Lo que pasa es que ahora no vamos a tener música en la Lotería Nacional. Será la celebración del billete, pero nada más, no ya no es con música, y realmente en eso creo que se las vamos a quedar a deber, pero sí vamos a hacer otras cosas presenciales. Y bueno, pues si me buscan en Facebook o en Messenger, se puede dejar su correo, alguna forma de comunicarme. Cuando tengamos algo más adelante, pues ya estaremos avisando, como lo que hicimos en el castillo de Chapultepec, y retomaremos lo que se aplazó o se canceló momentáneamente por esta pandemia. Y recuerden, y recuerden que Facebook es Chava Flores. Le ponen Chava Flores en Facebook y ahí encuentran a Maru, que es la que también está al pendiente de todos sus mensajes. En los dos, María Eugenia Flores Durán o Chava Flores. Ah, ok. Ahí sí, en cualquiera de los dos. Uh-huh. Y Sabri también está encantada, dice, qué super charla, cómo no recordar al gran maestro Chava Flores con la canción Sábado Distrito Federal, Los Gorrones, Peso Sobre Peso, La Bartola, Mi México de Ayer, La Interesada, ¿Qué le tiras cuando sueñas? Típico de los mexicanos, un sinfín de acciones que me hacen recordar mi niñez, pues a mi papá le encantaba y le encanta hasta la fecha Chava Flores, y lo escuchábamos muy a menudo. Ah, pues qué gusto contarlos en el equipo. Sí. Yo también les recomendaría que entraran a YouTube y oyeran otras canciones. A mí me encanta, por ejemplo, el cumpleaños de Escolapia, o Mi México de Ayer. En México, como Mi México de Ayer, son himnos a México. Una canción, hemos hablado mucho de las canciones románticas, pero Cachito de Retrato están ahí. Está el disco de Ernesto Anaya, Los Encantos de Chava Flores. Y hay muchas canciones que seguramente no conocen y que les van a encantar, estoy segurísima, porque son tan buenas como las que me estás mencionando. Lo que pasa es que en su segunda época, que yo le digo a mi papá, que fue también Sábado Distrito Federal, ya que le tiras con los sueños mexicanos, está Voy en el Metro, pero también están las canciones, no solamente de albur, que es una parte del lenguaje que hablan los mexicanos varones, bueno, se supone que son varones, ahora también las mujeres, y que los que conocen dicen que mi papá es maestro en ese tipo de lenguaje, pero está el doble sentido, y en ninguno de los casos, en ninguno, dice una mala palabra, no ocupa un lenguaje soez, ni grosero, ni ofensivo. Al contrario, es muy fino mi papá en el humor. Y eso es una de las cosas que todos sabemos. Es más difícil hacer reír con inteligencia que con palabras altisonantes o fáciles. porque es un recurso fácil para el que no tiene imaginación. Y eso, bueno, México ha sido un semillero de gente muy ingeniosa. Y mi papá, bueno, fue un gran humorista, muy inteligente y capaz de hacernos reír y hacernos pensar al mismo tiempo. Claro. Maya, ¿cómo estás? Dice, ¿cuántos libros hay de Chava Flores y dónde conseguirlos? Bueno, ahorita les acabo de comentar, son tres libros del cancionero de Chava Flores, que tiene la portada que me hizo el maestro Gabriel Vargas, Motivaciones para la locura, que es el poemario, que es otro aspecto totalmente diferente al de Chava Flores, como lo comentaba, el que conocemos, y Relatos de mi barrio, que es una... Enrique Rivas Paniagua no me dice que no, pero yo siempre lo he catalogado como una autobiografía. Son los tres libros y ahorita los pueden conseguir en Gandhi. Algunas de las librerías que ya se empezaron a surtir, pero sería conveniente para que me mandaran un mensaje y me dijeran por qué rumbo viven y si no conmigo, yo podemos quedar en un lugar y entregarlo. En las librerías educales es lo más fácil. Ahí está, más fácil. Gracias por preguntar, ¿eh? Sí, más fácil ya no se los podemos poner. Y claro, por supuesto, esa es mi labor. Sí. Que la gente tenga acceso a la obra de Chava Flores y qué mejor, si les gusta, ha sido la mejor promoción, el boca a boca, porque tú sabes que el tipo de publicidad que se ocupa en estos días, y de música, pues es inaccesible para muchos de nosotros, pero la calidad de la obra de mi papá es tanta que la gente lo transmite de uno a otro y eso, bueno, ha sido maravilloso. Sí, efectivamente. Robert, felicidades por la entrevista. Se nota que tiene mucho conocimiento de su papá. En casa siempre lo ponían mis papás y ahora que he crecido me doy cuenta de que hay algunas canciones que no son históricas, sino actuales, como México Distrito Federal. Y qué mal que le cambiaron el nombre, que ahora pues no sabemos cómo vamos a terminar con la canción. Bueno, la canción sigue siendo la misma. Mira, el sábado Distrito Federal ya se puede decir que es histórica. Yo siempre he dicho que mi papá escribió Historia de México musical. Si le dicen el cronista musical o el pintor musical o como quieran llamarle, es un hecho que sus canciones son actuales. Inclusive es Peso sobre Peso y Llegaron los Gorrones y Voy en el Metro. Sigue siendo, a lo mejor ya no te cobran un peso por subirte, pero seguimos teniendo los mismos problemas para el usuario, y la canción que les mencionaba, El Cumpleaños de Escolapia, y todo viene a ser Historia de México. Y el sábado Distrito Federal, bueno, para mí siempre, yo nací en el Distrito Federal y el día que me muera va a ser Distrito Federal también para mí. Eso es, ya se quedó como historia y la canción no la podemos cambiar. Y nos dice también Heréndira, excelente señora María Eugenia, ¿su papá tuvo alguna vez problemas políticos o de algún tipo, ya sea por sus composiciones o por sus shows? ¿Y si nunca pensó entrar en la política? No, mi papá le preguntaban de política y siempre contestaba, yo soy apolítico. Lo que pasa es que sí estaba atento a la actualidad y era muy ingenioso porque en sus presentaciones en las peñas fue, como dice Pavel Granados, el primer standupero que bueno, ahora conocen así a la gente que habla, que cuentan chistes, ¿no? Pero mi papá agarraba la noticia del día y la contaba a su forma, con su humor tan característico, y te podías carcajear de cualquier presidente que estuviera en turno. Yo alguna vez le dije, papá, ¿no te da miedo que un día te van a hacer algo? No, no hace nada, mi vida. Y efectivamente, era verdaderamente simpático la gente. Les recomiendo también un disco que está a la venta, perdón, y que se llama Chava Flores en Concierto, que es una muestra de lo que mi papá hacía en su show, y verdaderamente te botas de la risa por las explicaciones que da sobre sus canciones. Y en el caso de la política, bueno, siempre lo hizo. Desafortunadamente yo no tuve la visión de grabarlo, porque hubiera sido un hitazo ahora. Sentía yo que era inmortal y que siempre lo iba a estar oyendo en el momento que yo quisiera. Pero no, nunca tuvo problemas, y la verdad tampoco nunca quiso ser parte de la política, ni opinar, ni nada, para nada. Y ya por último, Maru, el señor Hilario dice: autores como Chava Flores son los que nos hacen falta, que sean los que ayudan a conservar nuestra identidad como mexicanos, porque nuestro país está muy perdido en otras costumbres que ni al caso. Sí, es una tristeza eso, que adoptemos cosas que no son nuestras. Es inevitable que con la globalización y con tanta facilidad que tenemos de viajar y de conocer y demás, las culturas se mezclen, y eso ha pasado siempre. Eso es inevitable. Pero que queramos copiar costumbres de otros países, sobre todo nosotros, el del norte, lo peor es que copiamos las cosas malas. Bueno, las cosas, porque si tenemos unas costumbres tan bonitas, estamos copiando el Halloween, o porque copiamos esa manera de vestir tan estrambótica, sobre todo en los chavos, que ni al caso con nosotros los mexicanos. Y desafortunadamente hasta las empresas radiodifusoras abocan más a la música extranjera que a la música mexicana. Y yo no digo que no haya una variedad, pero que de plano la música mexicana la hayan hecho a un lado con la calidad que tiene, es triste. Es triste porque los jóvenes están perdiendo de joyas verdaderamente musicales, y que, bueno, y que lo que hacemos, por ejemplo, yo en este caso que estoy sacando lo de Chava Flores en rock, es un poco para llegar a los jóvenes, a esa banda de rockeros. Bueno, ya les gusta el rock. El rock era americano, que yo me acuerde, y luego de repente, pues ya ahora tenemos rock mexicano. Y ya está Chava Flores, pues ya está grabado con los rockeros mexicanos. Sí hay una mezcla, pero tenemos a la banda es maravillosa, la banda sinaloense, la música norteña, la música jarocha, los compositores, bueno. Hablamos de compositores ya. Bueno, como tú sabes, necesitas un programa para cada uno. Sí, y mira que son muchos, y a veces, bueno, hasta dos. Te quedas corta, ¿no? Te quedas corta, sí, con el tiempo. Sí, pues porque simplemente ve nosotros, ya llevamos dos programas y todo lo que nos hace falta decir de tu papá. Sí. Sí, pues son personajes de la cultura popular mexicana. Ya muchos peleamos o estamos tratando de que la música se enseñe en las escuelas. A veces hay ocasiones en que maestros de música sí les enseñan a los niños las canciones mexicanas, porque yo he estado muy cerca de algunas escuelas. Por cierto, para los 100 años iba a haber un homenaje muy bonito de coro de una primaria, y pero no en todas las escuelas tienen ese cuidado, y sería muy bonito que que los maestros tuvieran ese cuidado por conservar la música mexicana. Sí, sí, y más como en estas canciones que inclusive les ayudan para ilustrar pues las costumbres y la historia de México, pero bueno, eso ya... Les ayudan al oído, ¿sí? Porque son melodiosas, son canciones que es como oír la música clásica, te educa el oído, sí. Y te educa el oído al escuchar la música y el verso, porque las canciones de ahora ya no tienen ni verso. No, ni métrica, ni nada. No hay métrica, no hay ritmo, no hay rima. Entonces, los muchachos, los jóvenes, los niños se pierden en eso. Viven en el oscurantismo literario. Sí. Y nosotros lo teníamos sin saberlo, lo teníamos ahí todos los días en radio porque era lo que escuchábamos. Y estábamos escuchando poemas maravillosos, sí. Todos. Sí, sí, sí, y aparte palabras que no son rebuscadas, sino palabras en ese tiempo comunes. Era otro vocabulario. Era el mismo lenguaje, bien usado, bien empleado y más amplio. Teníamos una amplitud de palabra mejor que la que ahora tienen los niños, los jóvenes. Esos vocablos con los que contestan todo, para todo, usan lo mismo y tú lo tienes que aplicar a decirnos que ya está por aludido, que la contestación es buena. No hay más. ¿Sí? No hay más extensión de el lenguaje. Sí. Ahí se quedó. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Maru, pues también como todo, se nos acabó otra vez el tiempo, pero yo te agradezco muchísimo el que hayas estado conmigo en estos dos programas, y ya lo vieron contestando personalmente cada una de las llamadas. De verdad, ha sido increíble, como siempre, esta plática contigo, Maru. Pues te agradezco a ti, yo, qué linda haberme dado la oportunidad en dos ocasiones de hablar de mi papá, y qué linda toda la gente que se tomó la molestia en hacer las preguntas, y todas las preguntas que me quieran hacer, tú envíamelas y yo te las contesto con muchísimo gusto. Puedes darle mi face, mis datos, y que se comunique conmigo siempre. Para mí va a ser un placer estar en contacto con gente que le gusta la obra de mi papá. En esa estoy, a eso me he dedicado, y espero seguir así hasta que Dios me lo permita. Muchísimas gracias, Maru. Gracias a ti, te mando un gran abrazo, eres una linda, y bueno, estamos en contacto, y cualquier cosa, aquí estoy a tus órdenes. ¿Dónde está? Adiós, mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac, ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón, que va al panteón. Aquí no a ti tengo ajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni huacales con el... Y bueno, amigos, pues aquí estuvo la segunda parte de la entrevista con María Eugenia Flores Durán, hablando de su papá, el maestro Chava Flores. Les recomiendo ampliamente escuchar este disco, Chava Flores, que vive el rock and roll. Yo lo escuché en Spotify y realmente me gustó, a pesar de las dudas que tuve al principio. Pero las versiones y los arreglos son muy buenos. y de verdad que cada rockero le da a esas canciones un toque muy especial. Es muy buen material y cualquier duda o comentario de Chava Flores pueden ir directamente y comunicarse con Maru. Ella siempre va a estar dispuesta a difundir y a dar a conocer la obra de su papá. El Facebook es Chava Flores y así lo encuentran también en otras redes. Y el de ella es María Eugenia Flores Durán. Para identificarse le dicen que escucharon el programa en De Cine y de Música con Joe Armenta y ya ella va a responder todos sus comentarios. Y en esta ocasión, para musicalizar el programa, escuchamos gran parte de este disco de rock, que les digo que quedé encantada con todas las versiones. Además de que también escuchamos canciones como Sábado Distrito Federal, La Boda de Vecindad, Los 15 Años de Espergencia, El Bautizo de Cheto, Ingrata Pérgida y bueno, la de Cuento de Hadas con Silvia Derbez. Y con este programa cierro el 2020 en De Cine y de Música. Siempre, siempre, siempre miles de gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar conmigo en estas charlas. Hoy no voy a personalizar ningún saludo porque todos han sido un impulso importante para continuar con los programas. Les deseo que se pasen unas fiestas muy tranquilos, que se cuiden y que es mejor la distancia con los seres queridos. Por fortuna tenemos ya la tecnología que nos ayuda a hablar con ellos a pesar de esta distancia, ya sea por teléfono o en video. Y por favor, no dejen de extremar precauciones. Todas las medidas de seguridad son necesarias. No olviden usar siempre el cubrebocas y lavar constantemente las manos. Desde aquí les envío un abrazo virtual y mis mejores deseos para esta Navidad y fin de año. Y que el 2021 llegue con muchas cosas buenas para todos nosotros. Gracias por cuidarse y no dejar avanzar al virus. Y bueno, ya para despedirme, les iba a dejar la canción Cerró Sus Ojitos Cleto, del nuevo disco Chava Flores Que Vive el Rock and Roll, en versión de Francisco Barrios el Mastuerzo y Valentina Barrios, que quedé encantada. Pero a última hora me decidí por la canción Mi México de Ayer con el propio Chava Flores, y que Maru nos hizo el comentario que es un himno a nuestro México, de todo lo que describe. Además de que en esta versión Chava Flores la usa también para el cierre de uno de sus shows. Y escuchen con qué magia nos habla de ese México de ayer. Muchas gracias por estar aquí. Reciban ustedes y su familia un cordial y fraterno abrazo. Hasta la próxima. Tipo malaje, no fue tan guaje. Ah, claro. De cine y de música. Y para cerrar con broche de presión, quiero ofrecerles a ustedes una canción que a mí me gusta mucho, para presentarles un México que no conocieron, porque ustedes como jóvenes no lo vieron. Saben que existió, saben que está en muchas fotografías, en el metro y en el Zócalo, está ese México de ayer, ese México que yo recuerdo y que quiero que ustedes compartan conmigo esos recuerdos, que son de un México que tuvo algo que ahora no tenemos, porque ahora tenemos muchas cosas mejores, indudablemente mejores. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca, y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz de leche en sus cazuelitas. Rica capirotada, tejocotes en miel y